pero hay como una especie de población estable que necesita este beneficio. Ya te digo, chicos que lo necesitan para desayunar, porque van de mañana, o chicos que lo necesitan tarde para la merienda, y el almuerzo, que muchas veces es la principal comida de los chicos que concurren a la comida escolar. En este contexto, la gobernadora acaba de anunciar un aumento de partidas, que bueno, llega después de meses en los que la verdad estuvieron comiendo muy mal, en los que el menú sufrió graves deterioros, y este aumento viene a ser como una especie de recomposición. Te doy un ejemplo. El Consejo Escolar, los nuevos consejeros acaban de lanzar una licitación. El Consejo Escolar, bueno, actualmente está conducido por Cambiemos, como todos los estamentos de gobierno, y en esta conducción han lanzado una licitación donde van a pagar la carne picada a 110 pesos el kilo. Imagínate que con 12 pesos, que es el aumento que dio Vidal, compras 100 gramos de carne picada y te queda un peso. La cifra es contundente. Entonces, en este sentido, nuestra diferencia es que nos parece que la gobernadora debería haber partido de un menú. O sea, nos están hablando de números cuando sería bueno que nos hablen de qué es lo que tiene que comer un chico. Sería bueno que clasifiquen eso por edades. No es lo mismo lo que tiene que comer un chico de jardín a lo que tiene que comer un chico de primaria, hasta los chicos de 16, 17 años que estamos atendiendo, por ejemplo, comedor de la técnica 2 o de la técnica 1, que son chicos que están una jornada larga en la escuela y ellos también necesitan el servicio. Entonces, nos hubiera gustado que hubiera un cambio cualitativo en el servicio alimentario escolar, que no solo atienda cuestiones presupuestarias, sino que también considere la necesidad de sacar este programa de una especie de pelota automático en el que viene estando durante años y empezar a producir esas modificaciones. Una de esas modificaciones es, como te decía, tener menú sugerido. Que la provincia diga qué es lo que hay que comprar para que el chico coma. Porque de hecho hay una dirección de seguridad alimentaria que tiene profesionales que están en condiciones de establecer el menú. Una vez que tenemos el menú, ahí tenemos que proceder a valorizarlo y ahí vamos a saber si 12 pesos alcanzan o no alcanzan. Si no, cada uno da un parecer respecto de 10, 12, hablamos de número, no hablamos de la ración de comida con sus gramajes y sus cantidades. Bueno, por un lado. Que demuestra que el dinero aquí no hace la solución, ¿no? No, seguramente que no. Es un salto importante, celebramos que hayan actualizado la partida, como lo hizo, yo me acuerdo en un momento, Daniel Arroyo, cuando asume como Ministro de Desarrollo Social de la provincia. Nosotros habíamos encabezado desde el Consejo Escolar de Junín, con Renato Figini, que en ese momento era consejero, una propuesta provincial, que surgió acá en Junín, que la llevamos a La Plata, con muchos consejos firmando. Bueno, en ese momento pasó de un peso a dos, en el año 2007. Sí. ¿Sí? Pero en ese momento, con 2 pesos, se compraba mucho más de lo que se compra hoy con 12 pesos. Sí, total. Si te pones a pensar, no alcanza a ser un dólar. No. Llevándolo al poder adquisitivo que tienen hoy los 12 pesos. Entonces, bueno, en principio, si uno lo analiza desde el punto de vista de puntos porcentuales y de presupuesto, sí, bueno, de 6 lo llevó a 12, lo duplicó. Perfecto. Es un esfuerzo seguramente para la provincia en las condiciones que está. Pero lo que sí no estamos haciendo un esfuerzo es en escuchar a todos los consejeros de la provincia, donde hay muchas personas que vienen administrando este programa durante años y donde tienen propuestas para modificar cosas. Y no estamos atendiendo a la relación que tiene el comedor con la cuestión, por ejemplo, pedagógica. Hay un ejemplo, un chico que está hoy concurriendo a una escuela que tiene desayuno y almuerzo, está teniendo de mínima 45 minutos menos de clase por día. Si lo sumamos a una semana, está teniendo un día y medio menos de clase. Si lo llevamos a un mes, está teniendo una semana menos de clase por mes. Claro. Si multiplicamos los pesos en el año, después nos vamos a dar cuenta que el problema no son los paros exclusivamente, sino el problema es la grave diferencia que hay dentro del sistema público entre los chicos de una escuela con comedor y una escuela sin comedor. Si le sumamos esto, ¿a qué acompañamiento pueden llegar a tener los padres, los chicos que están en una situación vulnerable? Posiblemente sea menos, entonces posiblemente estén necesitando más horas de institucionalización. En ese sentido no vemos la respuesta. Vemos que hasta ahora la gestión de Cambiemos se está limitando a una cuestión de números cuando hay muchas cuestiones muy complejas para conversar, en la que entendemos se podrían apoyar un poco más en los consejos escolares. Hay un análisis profundo con respecto a que hace el Ministerio, en este caso el Ministro de Desarrollo Social bonaerense, hablamos de Medrano, con respecto a lo que pasa en localidades como Junín, o lo que falta más allá de esto, ¿no? De la situación que uno habla y de la pesada herencia, que también es como un speech que utiliza provincia y demás, decir, lo que nos ha dejado la provincia anterior, hoy no podemos brindarle más que esta ración de comida, ¿verdad? ¿O hay una falta de conocimiento por parte de las autoridades también, Alejandro? ¿Qué es lo que sienten ustedes también ante esta perspectiva, no? Mira, Matías, yo creo que esto de la herencia ya llega un momento que, no puede estar 4 años diciendo o refiriéndote al gobierno anterior. Uh-huh. Yo creo que si vos le preguntabas a Medrano, durante el año pasado, en momentos de campaña, si iba a ser ministro de Desarrollo Social, si sabía qué hacer con los comedores, yo creo que no te hubiera contado que no sabía qué hacer. Uh-huh. Entonces, la verdad es que acá tenemos diferentes políticos que compitieron para el acceso al gobierno, para representarnos a todos. Hay un espacio político que se impuso en las elecciones y ese espacio político tiene la obligación de dar respuestas en las condiciones en las que pueda dar respuestas. Uh-huh. Yo no te estoy diciendo que tienen que llevar el precio del comedor a 20 o 30. Uh-huh. Lo que te estoy diciendo es que hay que convocar a los consejos populares a hablar. Uh-huh. La verdad que no creo que Scioli les haya cortado el teléfono. No uh-huh. nos puedan llamar y hacer una convocatoria con todos los consejos populares de la provincia. Me parece que acá hay cuestiones en la manera en la que concebimos y diseñamos las políticas públicas. Uh-huh. Y... ¿Sí? A mí sí, me parece que en este sentido se podía convocar a los consejos escolares de la provincia, uh-huh. tener un diálogo, y de ese diálogo podían surgir propuestas que no todas estaban vinculadas a poner más plata, sino a administrar de una manera distinta la plata que existe, y a generar, ya te digo, modificaciones en el programa desde su concepción. Entonces, que el cambio uh-huh. implicaba justamente cambiar cosas y no ajustar variables económicas. Uh-huh. Bien, un análisis de lo que está sucediendo con los comedores escolares en la provincia. ¿Me repetís cuál es, Alejandro Velo, qué es lo que almuerza o qué se puede con el presupuesto que ha dado la provincia? ¿Qué es lo que puede llegar, por ejemplo, a servirle hoy, en la mesa en los colegios? Sí, hasta hoy. Sí, hoy los chicos de Junín sí. Están comiendo. De lunes a viernes, dos días nada más, tienen productos cárnicos. Uno de esos días es picada y sí. otro día es pollo. Uh-huh. Los gramajes son... rondan los 50 gramos por chico. Uh-huh. ¿Sí? Un día puede ser 60, un día puede ser 40, pero la verdad es que los gramajes son muy bajos. ¿50 gramos por chico? ¿Qué es? Exacto, es totalmente insuficiente, y estos dos días a la semana. El resto de los días es fideo, arroz, polenta. Nosotros la verdad es que hasta fines del año pasado, con mucho esfuerzo, se comía mejor sí. y esto era visible. Uh-huh. Cuando generan este nuevo menú, lo trata exclusivamente Bloque Cambiemos, sin participación nuestra. Cuando se dio la primera reunión de cuerpo de consejo escolar, lo hicimos constar en el acta que no estábamos de acuerdo con el menú, uh-huh. pero la verdad, la tendencia ha sido cerrar una situación. Me parece que en alguna medida vienen conversando con la provincia, como no tenían respuesta, bueno, salieron a comprar lo que pudieron, y en esto nosotros lo que hemos insistido, incluso los ha citado el Consejo Deliberante, hablar en la Comisión de Educación, que es de María Leiva, que integran concejales como bueno, sí. Maxi Vélez, que en ese día nos planteó, que es un concejal de Frente Renovador, Maxi les planteaba, bueno, ¿hicieron algún reclamo al Ministerio de Desarrollo Social por lo que están comiendo los chicos? No, hasta ahora no. Bueno, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para uh-huh. que el Consejo reclame? Entonces, en este sentido, acá se está llevando una copia del reclamo que nosotros formulamos, que el Frente Cambiemos terminó acompañándolo en la última sesión y fue elevado a la plata, donde pedimos, por un lado, la actualización, que ya la anunció la gobernadora, estamos esperando que se materialice, pero por otro lado estamos pidiendo que elaboren los menús sugeridos y estamos pidiendo también que establezcan un cronograma de pagos. Es también una cuestión administrativa. No estoy diciendo que manden más plata, pero que sí nos digan cuándo va a llegar a los distritos. Por supuesto. Porque eso genera credibilidad uh-huh. y le da a los consejos una herramienta certera para que calculen hasta cuánto pagar determinado producto en función del tiempo que va a esperar el proveedor para cobrar. Hay muchas cuestiones que surgen de la administración, que son un poco técnicas, tediosas, uh-huh. pero que hacen a que lo que tengas rinda mejor. Uh-huh. Y está eso bueno. es producto, me parece, de la experiencia de gestión. Y una experiencia que nosotros sentimos que no es tenida en cuenta por una cuestión simplemente de deciden los que ganaron las elecciones con poca apertura al rey. Muy bien. Así que estamos esperando que esta situación se modifique. Todos los días planteamos, pero bueno, ya nos limitamos a hacerlo por escrito y en las sesiones, para que las cosas planteadas por nosotros queden de alguna manera plasmadas, porque si no, el día a día se las lleva. Se las lleva el viento. Lo vamos a seguir de cerca el tema. Alejandro Braga, referente consejero escolar por el Frente Renovador.